estoy en la zona de agua del gimnasio Aqua Los Prunos, precisamente para hablaros de la hidratación. El agua, que tanto os hablo en todos los vídeos, pues bien, hoy vamos a hablar de ese tema. Porque es muy importante beber agua. Lo primero, para persona que hace actividad física, hay que regularles la temperatura y hay que evitar la deshidratación. En una dieta equilibrada siempre hay que consumir entre 6 y 8 vasos de agua al día. Pero si vamos a hacer una actividad con mayor intensidad, por supuesto que hay que hidratar al cuerpo de una manera mayor. Los técnicos deportivos se olvidan un poco cuando las personas se acercan y quieren hablar de que quieren aumentar su masa muscular o quieren hacer algún tipo de ejercicio, siempre les hablamos de suplementación o les hablan de suplementación y de alimentación, pero siempre se les olvida el agua. Bueno, pues yo lo voy a hacer una especial mención hoy. Hay que llevar un programa organizado de reemplazo de fluidos y además es muy sencillo, simplemente consiste en que tú te peses antes y después de hacer el ejercicio para ver cuánto peso hemos perdido y ese será el líquido que habrá que reemplazar. Hay tres momentos muy importantes para las personas que hacen ejercicio en cuanto a la reposición de líquidos que tienen que tomar, que sería antes, durante el ejercicio y después del ejercicio. Antes de hacer ejercicio es muy importante que la persona tome de 600 a 1 litro de líquido. Y por supuesto, ese líquido tiene que estar a una temperatura ambiente, ni muy caliente ni muy frío. Durante el ejercicio, bueno, para personas que hagáis ejercicio 30-40 minutillos, tampoco haría falta el estar consumiendo líquidos muy a menudo. Pero para aquellas que hagáis ejercicio mayor de una hora, por ejemplo, sí sería interesante que cada 15 o 20 minutos tomarais alguna bebida y después de la actividad física es muy importante hidratarse. Lo que tenéis que ser conscientes es que las 6 horas posteriores a la finalización del ejercicio tenéis que estar muy pendientes de la hidratación. ¿Qué podemos beber para estar hidratadas después de hacer ejercicio? Bueno, pues podemos beber desde agua, tés, infusiones, pero que sepáis que existen bebidas específicas para hacer deporte, en función de lo que queramos buscar. Por ejemplo, persona que quiere perder peso, pues tendríamos la botellita esta naranjita que lleva CLA. Esta botellita, ¿vale?, es un quemagrasas, CLA, ¿vale? Si tenemos un día muy mal o que estamos muy cansados y nos cuesta mucho ir al gimnasio y nos cuesta salir de casa, pues es importante que tengamos en casa este tipo de bebida que lleva cafeína, que es un estimulante, ¿vale?, para que nos ayude a rendir más y tener más ganas de ir a entrenar. Si por el contrario estamos haciendo una actividad de larga duración y de mucha intensidad y no queremos agotar nuestros depósitos de glucógeno muscular, pues muy importante esta bebida que lleva una suplementación de hidratos de carbono, ¿vale?, que nos van a dar energía y así no tiramos de masa muscular. Y por último tenemos bebidas isotónicas como esta que tenemos aquí para reemplazo, para después del entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando hacemos actividad física sudamos mucho y eliminamos mucho sodio, vitaminas, minerales. Pues aquí tenemos el reemplazo perfecto. Y fijaros bien, este producto que viene en polvo lo podemos diluir en agua y obtenemos el doble de cantidad. Y si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis suscribiros a mi canal y si tenéis alguna duda, escribirme un email. Y mi consejo de siempre, si queremos mantenernos delgadas, no tomar nada que salga de la tierra a partir de las 5 de la tarde.